luces, luces, destellos, destellos. Es tu mirar, amada mía. Es tu sonrisa, amada mía. Es un poema de esperanza. Es un poema de una flor. Amor, amor. Luces, luces, destellos, destellos. Cuando pienso en ti, es mi vida un arco iris. Es manantiales de los sueños, donde sueñas con amor, amor. Caricias, es tu alegría. Caricias, caricias, es tu alegría. Cuando pienso en ti, eres tú mi vida, un arco iris, manantiales de los sueños, donde danza el amor, amor, amor, es tu alegría, alegría, amor, luces, destellos, sueños, caricias, dulces, amor, amor. Es tu mirar, amada mía. Es tu sonrisa, es mi vida. Eres luz, es esperanza. Eres tu amor, amor, amor. Luz, luz, arco iris. Arco iris, luz, caricias. Eres tú, amada mía, destellos de las estrellas, eres lucero.